Escuchas, así ha dicho. Nuestra misión es compartir con el mundo el mensaje del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo y presentar a la comunidad cristiana las verdades bíblicas para este tiempo. Ponte cómodo, querido amigo, y disfruta del breve mensaje que nos trae el orador Víctor Feliz Brown. Es un gusto tenerte como oyente de este espacio, querido amigo, querida amiga. Tu atención es bien apreciada por nosotros. A lo mejor habrás notado que en el mundo hay una corriente geopolítica que parece que va a cambiar el rumbo o la tendencia que la civilización actual llevaba hasta el momento. El mundo se ha estado moviendo hacia la integración regional y la globalización. Sin embargo, últimamente estamos viendo cómo cada vez más los países están tratando de deshacerse de esta globalización. Cada vez más los países están tratando de volver a recuperar, en algunos casos, como dicen ellos, su independencia, que sus países tengan una vez más soberanía. Hay países que se han mantenido al margen de la globalización. Hay países también que han mantenido su política de Estado independiente del resto del mundo, como es el caso de China. Rusia, por su lado, también se ha mantenido un tanto al margen de la globalización. Sin embargo, su poderío militar no ha disminuido y continúa siendo para el mundo occidental una amenaza, pudiéramos decir. Ante todo esto que está pasando en el mundo, especialmente el mundo occidental, quien ha liderado la economía global durante las últimas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, ahora parece ser que el sistema occidental está perdiendo influencia e inclusive parece ser que se está desmoronando y la globalización será echada a un lado. En estos días vimos cómo en el Reino Unido se llevó a cabo el famoso Brexit, que no es más que los ciudadanos de Inglaterra votaron para abandonar la Unión Europea. Ellos quieren que Inglaterra sea una vez más una nación independiente sin el control de la Comunidad Europea. Este voto, este referendo, pues entonces ahora ha puesto también en jaque lo que se conoce como el Reino Unido, que no es más que una unión entre los países de Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales y Escocia. Ahora es el mismo Reino Unido que está bajo amenaza de separarse y así poner fin a esta monarquía unificada que ha reinado allí desde hace tiempo. Aquí en los Estados Unidos tenemos dos aspirantes a la presidencia, que son Donald Trump y Bernie Sanders, y ambos han manifestado que su intención, su interés, es de desligar a los Estados Unidos del resto del mundo y dejar que cada quien haga lo que mejor le parezca. Ellos entienden que es hora ya de que Estados Unidos se preocupe por sus propios asuntos internos y que deje de pretender ser la policía que ponga reglas en el mundo. Sea como fuere, sea que el mundo continúe hacia la globalización o sea que el mundo retroceda y se desglobalice, una cosa es segura. Lo que los líderes políticos mundiales están buscando es estabilizar todo el planeta. Están tratando de que el mundo llegue a tener paz, que es lo que hace falta en el día de hoy. Y nota, yo quiero compartir contigo lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 hasta el 4. La Biblia allí dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El mundo quiere paz, estabilidad, y cuando ellos entiendan que han alcanzado esto, allí es cuando Jesús vendrá entonces para poner fin a esta triste historia de este planeta que tiene pecado. Es mi oración que estemos atentos a lo que está pasando en el mundo, que no estemos en tinieblas, sino que andemos como hijos de luz.